Gabón, buenas noches a todas y a todos los que nos escucháis. Somos el programa La Pila, que retransmite para las personas presas de un modo especial, las que están privadas de libertad, las que no tienen oportunidad pues de salir fuera de los muros de la prisión. Esta radio Alavedi os presta sus ondas, os presta su alegría, os presta su solidaridad para acercarse hasta vosotros, hasta vuestras celdas, hasta las personas que estáis en la cárcel de Zaballa o en la de Logroño o en la de Basauri. Aquí estamos, queridos amigos, queridas amigas. Somos el programa de La Pila, como ya os digo, retransmitimos en la frecuencia modulada 107.4 y nuestro teléfono es el 945-120-720. Repito, 945-120-720. Teléfono que os doy, pues si alguien quiere llamar mientras dura esta emisión de 9 a 10 de la noche, nos quiere llamar a nosotros para decirnos lo que sea, para así tal vez la solución al acertijo que os vamos a dar, para cualquier otra razón, aquí podéis llamarnos. Estamos hoy en la locución, pues Ramón, estoy solito yo, pero también estoy acompañado del técnico de John, que es un técnico, siempre acude cuando nuestro personal está ausente, nos sustituye, nos acompaña y también va a tener alguna noticia que os va a dar a través de las ondas. Voy a pedirle que ponga un poco de música porque mi voz se me está yendo por ya ahí. Ya veo que se te está yendo, yo cada vez subiéndote más el volumen. José Ramón, muy buenas noches, Aban. Una cosilla que se te ha escapado, antes de nada, mandar un abrazo muy fuerte. Bueno, pues eso, como comentabas, a la gente que nos está escuchando desde Zaballa, pues y especialmente que sabemos que están escuchando a Ekaiz y a Chus. Y pues nada, que este programa también lo hacemos para vosotros y que, bueno, pues que sabemos las últimas noticias que están llegando desde Zaballa y, bueno, pues estamos con vosotros. Así que, bueno, pues os dedicamos también todo lo que podamos hacer sí, aquí. Sí, y bueno, no nos podemos olvidar nuestras compañeras Inés y Chipi, que hoy tienen asuntos propios y no han podido llegarse hasta la emisora, pero seguro que están al parche, seguro que están al loro. Parche. Sí, seguro que nos oyen, así que vamos a ser finos, no va a ser que luego nos critiquen por haber sido un poco ordinarios. Vale, pues empezamos con la cuña de La Pila y luego ya con la música que hoy nos ha preparado José Ramón. Ah, vamos allí. Kartzelan denbora desira da, itxarotea da. Itxaronaldia apurtuko duen zerbaiten itxarotea. Errutina astunaren aurrean, urrats bat urrunago eramango zaituen zerbait. Los miércoles de 9 a 10 de la noche, La Pila. Programa de solidaridad con los presos y contra las cárceles en Alavedi y Ratia. Espetxeei sua. Kartzelak suntzitu, menpean hartu nahi duena, gizakia izatearen berrespena itxaroteko eta bilatzeko irrika da. Punto horretan txe jausten da ikuskizunaren oiala, eta garrotea gorpuzten da. Guztiok ezagutzen dugun, baina maiz ikusten ez dugun, ala ikusi nahi ez dugun garrotea. Espetxeei sua. Bueno, pues, ¿quién empieza? Pues tú. A ver. Nada, pues una noticia de... Primero voy a empezar yo por lo de acertijo. Vale, ¿eh? claro. Y luego sigues tú. Bueno, la semana pasada os leíamos este acertijo y nos hemos dado una semanita para, pues bueno, pues para averiguarlo, a descubrirlo. Al final del programa lo vamos a decir, la solución. Y decía así, mi inicial está en ogro, pero no soy violenta. La V de Victoria es mi segunda letra y soy la mejor amiga de la gente friolera. Esto es el acertijo de la semana pasada y el de esta semana es el siguiente. Mi inicial está en la palabra paz y la segunda inicial se agita como un ala. En todos los países voy vestida de gala. Unas veces voy de blanco y otras de azul plomizo. ¿Quién soy? Thank you. José Ramón, ¿qué música es esta de la que nos has traído? Cuéntanos. Esta es de nuestro amigo Bach. ¿De Bach? Sí, es de nuestro amigo Bach y una trompetería que tiene maravillosa y bueno, es emocionante. Pues nada, vamos a tener hoy música de fondo y si quiere usted, pues empiezo sí, yo. Exactamente. Con las noticias. Ahora me ha dado la tos a mí, vaya por dónde. Bueno, pues una noticia que teníamos de última hora, de estas últimas horas, publicado en Caos en la Red, y bueno, pues que se está moviendo por las redes sociales y que nos habla de Jordi Arrasa, el subinspector que detiene a personas discapacitadas. Vamos a ver qué nos comentan. Jordi Arrasa, subinspector de la ARRO, del Área de Recursos Regionales Operativos de los Mossos de Escuadra en Barcelona, es el agente responsable de la detención kafkiana que se produjo el lunes contra una persona discapacitada. José Miguel Esteban Lupiáñez circulaba por la noche en silla de ruedas en la manifestación de solidaridad convocada en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de 4 jóvenes tras la huelga general. Esteban Lupiáñez transitaba por la acera de la calle Rosselló, entre las calles Estensa y Nicaragua. Por la misma acera maniobró una furgoneta de la ARRO, de los Mossos de Escuadra, que avanzó, se situó detrás del ciudadano. Enseguida el subinspector de la ARRO, que iba a pie ante la furgoneta, intentó empujar la silla de ruedas hacia la calzada. La silla, mecanizada, lo impidió. En aquel momento, el agente dio golpes de mano al cuerpo del ciudadano y en un tira y afloja se le llevó, en sentido contrario, hacia la pared. Finalmente lo cogió en peso y lo introdujo de golpe y en volandas dentro del furgón antidisturbios. La furgoneta se fue y la silla quedó vacía. Vacía, abandonada, en medio de la calle. Esteban Lupiáñez quedó detenido y fue trasladado a la comisaría del Escorts. Allí se desplazaron, acabada la manifestación, varios ciudadanos que devolvieron la silla de ruedas y la entregaron a los Mossos de Escuadra. Poco después, pasadas las 11 de la noche, 7 de estos ciudadanos acudieron a los juzgados de guardia de la Ciudad de Justicia para interponer denuncia contra la Policía Autonómica por los hechos presenciados. Entre las 7 personas que le interpusieron figuraba Eva Fernández, expresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, la FAB. Una vez hechos los trámites, el juez de guardia les comunicó que requeriría de inmediato a los Mossos las llaves de casa del detenido para que su esposa, que queda sola en casa y sufre una grave enfermedad terminal, pudiera ser atendida por un enfermero. El abogado del detenido estudiaba presentar a esas horas un habeas corpus, recurso contra la detención ilegal, pero finalmente los Mossos accedieron a dejarlo en libertad con cargos de desórdenes públicos a media madrugada. Antes de hacerlo, sin embargo, la víctima exigió ser reconocida por un médico, ya que además denunció haber sido agredido, lo que hará constar en la denuncia pertinente. Este subinspector, criticado incluso dentro del mismo cuerpo de Mossos de Escuadra por su praxis policial y con voces que reclaman hace tiempo su traslado o degradación profesional, está detrás de varios episodios de abuso de fuerza, violencia gratuita y chulería desbocada. Se da la circunstancia de que Jordi Arrasa, con número de placa profesional 4.364, es el único agente identificado que consta en la querella presentada por 57 heridos en las cargas policiales del 27 de mayo del 2011, recientemente archivada. En aquella operación, Arrasa protagonizó las peores escenas de violencia policial contra personas que protestaban pacíficamente con golpes absolutamente gratuitos. En 2006, en Esplugues de Llobregat, el mismo agente fue quien ordenó la polémica carga contra un grupo de manifestantes con familias y niños que protestaban contra el plan Kaukev. Fruto de las críticas sociales y vecinales que suscitaron aquellos hechos, Arrasa fue trasladado de Llobregat en el barcelonés. Y bueno, José Ramón, pues un ejemplo más también, ¿no?, de lo que ha estado sucediendo estos últimos días en torno a la huelga. Mucho se podría hablar del abuso policial, ¿no?, que hemos sufrido. Muchísimo. Por eso nosotros tantas veces repetimos y no queremos, aunque esté muy manido y muy repetido, esa música que ponemos como enlace en nuestro programa Policía No Policía No. Cada vez que ocurren estos hechos estamos más fundamentados a mantener concretamente esa música porque es un rechazo a esa policía que la mayoría de las veces actúa con una impunidad tremenda. No hay freno, cada vez hay menos control judicial, cada vez hay menos control administrativo. Y bueno, pues de luego tú, por ejemplo, después de alguna noticia que voy a dar yo, pues también podrás leer un articulito que aparece en el Diario de Noticias de Álava sobre la policía local de Vitoria-Gasteiz. Pues vamos a poner un poco música de esta maravilla que... Venga, vamos a relajarnos. Bien, pues entonces os voy a dar una noticia que está fresquita, fresquita, y la vamos a comentar porque John también tiene algún comentario que hacer, y es que esta semana pasada, me parece que fue el miércoles o jueves, se notificó el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa esta de, no la Supremo, sino el Constitucional. Se había hecho un recurso. Está por encima del Supremo, ¿no? Está por encima del Supremo, exactamente. Ya es la última instancia judicial en el Estado español. Y entonces, pues, a pesar de disponer de escasa información, ya que únicamente se nos ha notificado el fallo de la resolución adoptada sobre la doctrina 197/2006. Esta doctrina es la que prorroga la detención de los presos y la lleva a hacer hasta cadena perpetua. Pues bueno, pues entonces... se habían hecho, es una interpretación de la norma que ha hecho el Tribunal Supremo, alargando las condenas de los presos políticos vascos sobre todo, y ante esta interpretación de la norma, de la ley, pues se había recurrido al Tribunal Constitucional pidiendo amparo, porque lo que se trataba era de denunciar la violación del artículo 25 de la Constitución Española, que plantea que las instancias carcelarias deben de tener como fundamento la reinserción de las personas cuando hay una cadena perpetua, cuando la condena se alarga pues a lo largo de toda la vida o por lo menos hasta 40 años, no cabe reinserción porque los presos y las presas salen totalmente tocados psicológicamente, psíquicamente, y entonces francamente en vez de reinsertarlos, en vez de adaptarlos a la vida social, lo que hacen es totalmente marginarlos. Bien, pues resulta que el Tribunal Constitucional, pues ciertamente lo que ha hecho es mantener esta perversa, y me atrevo a decir perversa, doctrina del Tribunal Supremo sobre el alargamiento de las condenas, ha mantenido, como digo, esta interpretación, desecha el amparo pues a un número grande de presos políticos vascos que habían recurrido, solamente ha concedido a tres de ellos ese amparo, de tal manera que solamente a tres les concede la salida de la cárcel. Ya han salido, ya están en sus casas, y bueno, pues entonces pues aquí hubo una rueda de prensa el otro día en Bilbao, donde precisamente los abogados que se especializan en la defensa en las causas de los presos políticos vascos, pues han tenido una reunión para hacer un enjuiciamiento, un juicio a esta decisión judicial del Tribunal Constitucional, y decir concretamente que este tribunal se ha plegado a los intereses políticos del Ejecutivo, del Gobierno del Estado español, por encima de los planteamientos jurídicos, porque si hubieran atendido a los planteamientos jurídicos de los recursos, seguramente que hubieran estimado el amparo y hubieran puesto en libertad a todos los recurrentes. Y perdona. Y en relación a esta noticia, que ya, bueno, para enlazarla antes de poner una canción, pues el movimiento Herrera, este movimiento que ha surgido, pues, ¿no?, a inicios de este año, pues llama a una movilización para protestar contra sí, todo esto. Y esa movilización va a tener lugar el 14 de abril, me parece el segundo sábado de mes. Creo que es el segundo sábado de mes, y entonces pues va a haber una movilización nacional en Bilbo, y ya daremos más información. Por lo tanto, desde ahora, animaros concretamente a todas las personas que lucháis y trabajáis por la defensa del colectivo de presos políticos vascos, pues hacer, diríamos, comprar las chartelas, dirigiros en vuestros autobuses y a Bilbao el 14. Vale, y eso pues con un poco con el hilo de la última manifestación del 7 de enero, pues a seguir llenando las calles pues de rechazo a estas medidas injustas, ¿vale? Sí. Ponemos una canción para recordar todo esto. Bueno, pues comenta esta canción, que no la hemos puesto por casualidad. Boste un eta irurogeita lau, taupada. 564, bueno, pues toques de corazón, taupadas, que viene a decir en euskera. Una preciosa canción de Ertzaina, que por cierto, pues este grupo, que también está de luto, ¿no? Comentan la letra de la canción, más duras que el frío eterno. Y más que días tiene el año, hay 564 camas vacías, extendiendo dolor. Según algunos, pagan el castigo que merecen. Para los que les aman, en cambio, son viento de libertad. Pero ¿cómo hacer comprender esto? ¿A quién espera solo en casa? Son 564 latidos más en nuestro corazón. Bien, pues continuando con este comentario, con este análisis de los abogados sobre la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 197-206, dicen que lo único que ha quedado claro es el sometimiento del Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, al político. Baglietto y Zenón, que son dos de los abogados que estaban presentes en la rueda de prensa, incidieron en que la gravedad de la decisión judicial del Tribunal Constitucional adquiere una dimensión mayor cuando durante más de 4 años el Tribunal Constitucional se negó a la suspensión cautelar de las condenas mientras se resolvían los recursos, aduciendo, justificándose, que se iban a tramitar de forma urgente. Pues bien, la forma urgente ha sido que han tardado 4 años en resolver el problema. Entonces, ¿qué ocurre ahora con los tres que han admitido el amparo, con los tres que han puesto en libertad? ¿Qué ocurre ahora con Gaztañaga y Garataundi y Pérez, los cuales han permanecido 6, 4 y 3 años de prisión injusta, ilegal? Como decía Zenón, ¿Cómo se va a reparar el daño causado a estos señores que han estado en prisión sin tener que estarlo? Y bueno, pues toca seguir hablando de decisiones. A veces, bueno, pues son agrias y otras veces no tanto. Tienen un sentido un poco más dulce y seguimos hablando de presos políticos vascos y, bueno, pues de presos enfermos, ¿no? Y en este caso, pues de Gogorza, que fue trasladado a la cárcel de Basauri por enfermedad ayer mismo. El traslado del preso político Aitzol Gogorza a la cárcel de Basauri por razones de salud concitó ayer diversos comentarios, entre ellos el de la presidenta de la UBT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que dijo acatar la decisión del gobierno, aunque no la comparte. El Oreretarra cumplía condena en la cárcel de Sevilla. Y bueno, pues nos comenta esta noticia que Aitzol Gogorza se encuentra en la cárcel de Basauri, donde fue trasladado el pasado viernes por motivos de salud. Este preso político vasco, que se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Sevilla después de que fuera entregado por el Estado francés en junio de 2011, tras pasar 12 años encarcelado y que sufre una grave enfermedad. Ángeles Pedraza, que comentábamos, presidenta de la UBT, que fue recibida ayer por el delegado del gobierno en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, el señor Carlos Urquijo, manifestó que el gobierno central les había puesto de sobreaviso de antemano. Con ellos sí que hacen ese tipo de decisiones. Bueno, y luego hay unas declaraciones de esta señora repletas, llenas de odio, de que no aceptan concretamente que haya beneficios para los presos políticos vascos, que haya acercamiento a sus lugares de origen, que se ponga concretamente en libertad tal como la ley exige a los enfermos graves. Es decir, lamentamos que esta señora, tan llena de odio sea, yo me imagino que tiene que ser muy infeliz, muy desgraciada, porque la persona que alimenta odio en su corazón lleva el pecado, es como se dice el refrán, lleva su penitencia. Ojalá sea un poco más feliz y abandone esa textura tan odiosa que le lleva a rechazar cualquier medida, diríamos, humana. Bueno, ya ni siquiera medida humana, medida que cumple medida que debería de cumplir cualquier Estado, porque es la legislación vigente por el Estado. Y bueno, ya que usted ha tocado ese tema, nos convita a nosotros, ¿no?, hablar de víctimas, ni siquiera hablar de este tipo, ¿no?, de personajes y personas. Pero bueno, sí, es una forma bastante curiosa, ¿no?, también de hacer representar a ese colectivo de víctimas o parte de esas víctimas de este conflicto, ¿no?, que ha asolado Euskal Herria, y que, bueno, pues que sean estas declaraciones en las que añadía, pues eso, que era contraria a todo acercamiento o beneficio penitenciario. Bueno, el acercamiento de los presos a su lugar de origen ni siquiera es un beneficio penitenciario, es una ley que debería de cumplir el Estado. Ciertamente, exactamente. Y que especialmente, pues que lo hacen cuando estamos hablando de reclusos de ETA, de reclusos del movimiento independentista. Porque cuando estamos hablando de esos reclusos a los que les dan las leyes de amnistía, tenemos por ahí el caso de Botín y demás familias. Bueno, pues ante ellos callan también, ¿no? Es un poco lo que comentaba usted, pues sí, es una vivencia pues llena de odio. Sí, y la bueno, verdad. Y luego los que no quieren amnistía se la dan, la amnistía a los defraudadores fiscales. Defraudadores fiscales. Es que son más ladrones que los que están en la cárcel. Uh-huh. Que han defraudado al fisco, esos no entran en la cárcel, y no solamente eso, sino que luego les da una amnistía fiscal. Uh-huh. Pues vamos a, le voy a poner una canción, José Ramón, que es del mismo grupo con el que empezamos los programas y que, bueno, a ver si le gusta y a ver si, bueno, pues soltamos la rabia escuchando un poco de Rip. El grupo se llama Rip. A ver si me deja. Rip, que querrá decir Requiem Cantimpace, descansen en paz, ¿no? Más o menos, es la palabra que suelen poner a los muertos. Eso es, a ver si le gusta. Bueno, ¿qué le ha parecido? Me ha encantado por el contenido y por la música de estos chavales. Son unos auténticos cantautores, valientes, decididos, que son capaces de animar a las personas presas y de reprochar a los que los encarcelan. Chavales, qué bueno que ya tienen sus añitos. Esta canción creo que es del año 88, así. Vale, pues, ¿quién continúa con este relato? Pues mira, vamos a ver, continuando con este rechazo a policía violenta, hay un articulito que aparece concretamente estos días en el diario de Noticias de Álava. No hagamos publicidad. Y bueno, no hacemos publicidad, pero sí que vamos a decir que viene ahí, pues acaso uno lo quiere contrastar, y es un articulito que aparece firmado por una valiente que se llama Dorleta Martínez de Aramayona, y digo valiente porque también denuncia la actuación policial en Vitoria. A ver si nos lo lees. Bueno, una actitud policial que, bueno, que hay que recordar, ¿no? El caso de Subán, mira, voy a intentar mirar luego en un momentico a ver si tenemos nuevas noticias de este joven de 19 años, gasteiztarra, brutalmente golpeado y abandonado por la policía autonómica, por la cipallada, el pasado jueves en una de las manifestaciones de la huelga general, sí. uno de tantos. Y bueno, pues esto pasó creo que un poco antes de la huelga, pero parecía que estaban calentando motores ya. Y nos comenta: ¿quién vigila al vigilante? Hace un par de sábados, unos amigos tomaban tranquilamente un pote en un bar del casco viejo. Al salir, ven un dispositivo de la Ertzaintza y presencian cómo un agente zarandea a una chica sin motivo aparente. Uno de ellos pregunta qué sucede para tratar así a la joven. De pronto, otro agente se acerca y, sin mediar palabra, le suelta una bofetada. Acto seguido, lluvia de porrazos y golpes a los allí presentes. Tras esto, se llevan hacia el coche a quien había preguntado qué estaba pasando. Sin entender nada, los demás se dirigen rápidamente a intentar dialogar. Su respuesta es de nuevo parca en palabras, pero brutal y contundente, un aluvión de porrazos y gritos. Tras intentar defenderse, uno de ellos es finalmente esposado y detenido sin que sean leídos sus derechos. El resto de la historia incluye negación de los agentes a identificarse, intento de cambiar la declaración de sus amigos, mucha chulería, mentiras, moratones por doquier, visita al hospital y noche con todos los gastos pagados en el calabozo, me imagino que del Aqua. La actitud intimidatoria y agresiva que gastan en ocasiones los agentes de la ley está llegando a unos niveles de escándalo. Durante la huelga general del pasado jueves y en los sucesos acaecidos el viernes por la tarde en la Virgen Blanca, la Ertzaintza dio en nuestra ciudad una buena muestra de su prepotencia, utilizando la violencia de manera desproporcionada y arbitraria. Lo hacen además sabiendo que tienen total impunidad y las espaldas cubiertas por sus superiores, por sus responsables políticos y por los medios de comunicación que transcriben palabra por palabra las versiones oficiales, sin cuestionar nunca su veracidad. Abuso de autoridad, abuso de poder, manipulación, nada nuevo, lo sé, pero es intolerable y preocupante que se violen de esta manera los derechos de la ciudadanía y que no se depuren responsabilidades. Pues un aplauso para Dorleta Martínez de Aramayona por estas letras que ha puesto y ha escrito valientemente en el periódico. Sí, pero bueno, yo quería hacer un apunte y lo ha dejado bastante claro Dorleta. Y bueno, ya que hemos hablado del diario de Noticias de Álava, bueno, pues ya vamos a hablar de él también. Y además de suscribir en la página, en la contraportada, este texto, que sí es un texto con el que estamos de acuerdo en este caso, pero bueno, que luego este diario, pues que sea capaz también de transcribir ese mensaje que está mandando Dorleta, porque lamentablemente, bueno, pues ni esta actitud de la policía ese fin de semana fue luego puesta y transcrita en esa denuncia en este periódico, exigiendo un poco la información de lo que había sucedido, sino que se dedicó a transcribir literalmente lo que la Consejería de Interior había mandado, las proclamas que había mandado en este caso a este periódico, y lo mismo, más de lo mismo, con lo acontecido durante la huelga general. Ya. Bien, bueno, pues a ver un poquitín de música maravillosa y sigo después yo dando la vara. A elevarnos de un momento a otro con esta música celestial. Yo ya no estoy pisando el suelo. Y en vez de estar sentado, yo creo en la silla, estoy por las nubes, con una pérdida de la gravedad, porque vamos, esto te eleva. Como si estaríamos haciendo el programa en un satélite de estos espaciales, ¿no? Bueno, pues vamos a bajar a la Tierra, esta Tierra tan dura y a veces tan desagradable. Bueno, pues os puedo decir que gente maja, frente a estas denuncias de los malos tratos que causan en algunas múltiples ocasiones la policía y en concreto a la Ertzaintza, pues está corriendo un vídeo donde se pide la dimisión de el máximo responsable de la Ertzaintza, que es Rodolfo Ares, consejero de Interior. Se está pidiendo la dimisión. Y bueno, pues hay un vídeo que si tenéis un papel y un lapicero, os puedo transcribirlo para que intentéis en vuestros ordenadores captar el vídeo. Y luego también hay una recogida de firmas en ese vídeo pidiendo la dimisión de Rodolfo Ares como responsable último y principal de los abusos, de los determinados abusos que la Ertzaintza realiza muchas veces en las calles de Vitoria y de otras ciudades. Ve y difunde pues este vídeo que es http :// yo o u tu con y yo o u tu bit.b barra e mayúscula B, B de Bélgica, y luego tiene las siguientes letras: M de marzo, Z de Zamora, R de Ramón, y una mayúscula que es también R de Ramón, J mayúscula de Juan, después está una L minúscula de Luis, una B minúscula de Bilbao, una V minúscula de Vitoria y una S minúscula de Santander. Repito, http://youotu.be/bmcrrjlbvs. Vamos a pedir a los técnicos de esta electrónica que hagan más fácil las direcciones de los correos, ¿no? Que... No, pero ese YouTube es una página de donde se van colgando los vídeos, YouTube. Ya, pero que sea más fácil y que ponga una cosita más fácil, porque es que luego a la hora de decir la dirección y luego que las personas pues escriban, pues se hace muy difícil. Cualquier fallito pequeño no te deja pasar el internet, ¿eh? Y no te lo pone. Eso es. Bueno, pues ahí vamos adelante. Vale. Y bueno, pues una noticia que tengo para que acabo de recoger de gaztiraoltza.info, pues intentando encontrar pues información de última hora pues de la situación de Subán, de este joven gasteiztarra. Y bueno, pues otra noticia que nos comentan, pues también hablando de otro joven gasteiztarra, en este caso de Xavier Aguirre, bueno, pues su defensa, bueno, comentar que Xavier Aguirre, pues que es un joven gasteiztarra, ya fue detenido en el año 2006 y bueno, pues de nuevo fue detenido, esta vez al final del 2011 en Bruselas, y bueno, pues que le piden 6 años y 8 meses de cárcel la fiscalía por un ataque a un cajero de Caja Vital. Y eso es un poco la situación que nos comentaban de la situación de este joven gasteiztarra, de Xavier Aguirre. Digo yo que algún oyente igual que esté un poco despistado y que coja la sintonía de Alavedi 107.4 y que crea que estemos haciendo un programa especial de Semana Santa. Sí, ciertamente. Pero no tiene nada que ver con Semana Santa, aunque esta es música religiosa, pero no lo hemos puesto porque sea la Semana Santa, ni mucho menos, sino porque había que dar este paso también y poner un poquito nuestro programa. Había que ser valientes. Exactamente, de música clásica y sobre todo música coral, al mismo tiempo que ponemos de rock duro y de otras cosas. No, yo se lo agradezco a usted que me haya puesto también este CD, porque bueno, pues es una cuestión de aprender. Ya sé, por ejemplo, de Bach, ¿no? Este último tema que estamos oyendo. Sí. Que mucha potencia también, ¿eh? Mucha. Y el heavy metal. Mucha. Bueno, pues ¿quién sigue con el relato? Bueno, pues si tú tienes algo que decir, dínoslo. Vale, pues yo una noticia que me ha pasado usted a última hora y que nos habla del pueblo guipuzcoano de Oiartzun, que acogerá el segundo foro cívico contra la tortura el próximo sábado. El ayuntamiento de Oiartzun acogerá para, el pasado sábado, 31 de marzo, por lo que puedo leer, fue el segundo foro cívico contra la tortura Esteban Muruetagoiena, coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte del médico ondarrotarra tras permanecer 10 días incomunicado a manos de la Guardia Civil. Nos comentan pues eso, que también este segundo foro cívico contra la tortura pues que rendirá homenaje el próximo sábado, el pasado sábado, al médico Ondarroara, Barcatu, en el 30 aniversario de su muerte tras permanecer 10 días incomunicado en dependencias policiales. Por ello, esta edición del foro pues se trasladó a Oiartzun. La primera se celebró en Iruña, donde fue detenido por la Guardia Civil en marzo de 1982. Según dieron a conocer ayer, pretenden rendir homenaje a Muruetagoiena, restableciendo su memoria. Mediante una conferencia en la que participaron personas que fueron testigos y protagonistas de los hechos y ofreciendo además los datos de la investigación llevada a cabo hasta ahora. En ese sentido, el foro recogerá la investigación realizada por Euskal Memoria, además de la ponencia de los abogados Álvaro Reinzábal y Chema Montero. Tamara Muruetagoiena, hija de Esteban Muruetagoiena y Vicente Ibarguren, detenido junto a Ondarrotarra, también estarán en Oiartzun. Ese mismo día por la tarde se celebró una mesa redonda bajo el título 30 años después, donde tienen previsto participar colectivos y ONGs que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, como Tortura en Arkako Taldea, Amnistía Internacional, Euskal Memoria, Lokarri, Jaiki Adi y Coordinadora Argitus. Y en la rueda de prensa que ofrecieron, recordaron las conclusiones a las que llegaron un año atrás en Iruña, la necesidad de aplicar las tres R's: reconocimiento, reparación y no repetición. Todo ello comentaron siguiendo las recomendaciones internacionales para salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas detenidas, así como la necesidad de establecer mecanismos válidos para la prevención de los malos tratos y tortura, viendo imprescindible poner fin al régimen de incomunicación. La presentación de este foro cívico finalizó pasando el relevo de Iruña a Oiartzun, pueblo donde sucedió todo y donde vecinos de la localidad mantienen viva la memoria de Muruetagoiena. Bien, bueno, pues yo insistiendo un poquitín en este tema, puedo deciros que este médico, Esteban, pues fue detenido en su domicilio el 15 de marzo, de la noche del 15 al 16 de marzo, acusado de un terrible crimen, que es haber atendido en calidad de médico a un militante de ETA. Es decir, que este hombre fue verdaderamente respetuoso con el código deontológico, y un médico tiene que atender a un herido, a una persona pues que lo está pasando mal. Pues por ese motivo fue incomunicado y detenido por la Guardia Civil durante 10 días. Ahora la incomunicación es durante 5 días. Antes era todavía mucho más brutal este periodo de incomunicación. Y bueno, pues un sistema jurídico que despoja al detenido de todos sus derechos por la labor incompetente e incluso cómplice de ciertos médicos forenses que tampoco advirtieron o denunciaron el estado físico en que se encontraba este médico. Este médico estaba, cuando se le pudo poner en libertad, pues estaba totalmente derrumbado y a los pocos días murió. Y precisamente por eso se ha hecho este homenaje a esta persona. Pues nada, siguiendo con el hilo musical, ahora me toca a mí elegir y le voy a proponer una canción y a toda la gente que esté escuchando, que me parece, que tiene ya sus añitos, pero que me parece incombustible, que está dedicada a toda esa gente que casi y conoce mucho mejor la cárcel que cualquier calle del mundo, y que, bueno, pues que me parece un temazo de rock and roll, como dice usted, del duro. A ver qué le parece, José Ramón. tienen preventivo en una celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanché, la modelo Herrera de la Mancha. Cáceres, Los Alcalá, Meco, Puerto de Santa María. Más brillante y las fronteras se las saltan todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué vergüenza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, señoría. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cuánto cuesta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, su amnistía. No, ¿qué, bueno, ¿qué, es que te voy a decir, John? Pues mira, te voy a decir una cosa, que la belleza más grande, si siempre es la misma, termina por ser fea. Lo grande es que haya variedad, lo grande es que haya pluralidad. Pues eso somos tú y yo hoy. Exactamente. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque la gente se enriquece de la variedad. Si todo fuera igual, pues hasta lo más bello sería horrible. Y entonces, pues ahí hemos tenido ese acierto. No sé si algún oyente nos podrá decir lo contrario y nos podrá hacer una crítica, pero estamos poniendo música clásica, música romántica y música barroca, y luego estamos poniendo esta música que es demasiado de denuncia, de música de rock and roll, yo creo, y con muchas garras y con mucho no sé qué, y entonces merece la pena pues estar atento a todo este grupo de músicas, porque provienen de personas con un talante muy distinto, pero todos muy hermosos. Bueno, pues continuando con el arte, os voy a leer una poesía un poco triste, pero es bonita. Eternamente Bella se titula, y la firma Ernesto García Ranz, y la dirige a mi amada muerta. Bella siempre fuiste, bella te marchaste, cuando ibas conmigo dabas el contraste, ahora bajo tierra te mantienes bella. Bella en el silencio de la inmensa pena. Bella es la noche, pero no hay comparación. Lo bella que eras y no tiene explicación. Tu mirada bella ahora está apagada. Tus labios cerrados, sin bellas palabras. Dile al tiempo, bella, que no te destruya. Sigue siendo bella hasta dentro de la tumba. Sigue siendo eternamente bella. Y José Ramón, pues se nos está echando el tiempo encima, buena señal también. Y bueno, pues tengo noticias de última hora en el diario digital de Gara, que seguramente tanto a usted como a la gente que nos está escuchando pues les va a interesar, en relación a la política penitenciaria de excepción. Esas primeras noticias que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, pues nos comentan que familiares de presos afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional comentan que a nosotros también nos han condenado. Y bueno, pues eso, hablan sobre la denominada doctrina Parot, y del que habíamos comentado, ¿no? Ya que había salido la sentencia del Tribunal Constitucional, y han denunciado que con la decisión de rechazar 19 recursos a nosotros, a los familiares de estos 19 condenados, también nos han condenado, por lo que han exigido al gobierno de Mariano Rajoy que derogue esta medida, al igual que la crearon ellos, que la deroguen, han reclamado. A la vez nos comentan del movimiento Herrira, de este movimiento pues incipiente en defensa de los derechos de los presos vascos, que bueno, pues el movimiento Herrira que se ha presentado en Ipar, Euskal Herria, en Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Bera. Komentan, hamarka lagunek parte hartu dute euskal preso politikoen askatzea eta islarien itzulera geldiegiten duen mugimenduaren aurkezpenean Biarritzen. Lehen itzordu bat ere finkatu dute bertan, urriaren 13an Baionan egingo den manifestazio nazionala. Es comentaba que pues eso, que decenas de amigos, decenas de compañeros pues se han juntado y han tomado parte pues en la defensa de los derechos, en la defensa y por la liberación de los presos y la vuelta de los exiliados. Y que bueno, el primer paso pues ya lo han dado y lo han fincado en una manifestación que van a realizar el 13 urriaren 13an, el 13 de octubre en Baiona. ¿De octubre? Pone urriaren 13an, pero seguramente sea de abril, el 13 de abril. Pues es lo que ponía en la noticia. Y tengo más noticias, porque justo ha venido cargado, que habla de que Etxerat revela que Aitzol Gogorza ha tenido una trifulca con un funcionario de la cárcel de Basauri. Comentábamos esta noticia hace escasos media hora. De este preso político vasco, Aitzol Gogorza, que recientemente había sido trasladado desde Sevilla a la cárcel de Basauri a causa del trastorno obsesivo compulsivo grave que sufría o que sufre, y que ha tenido una trifulca con un funcionario de la prisión vizcaína, según ha informado Etxerat, según ha informado la Asociación de Familiares y Allegados de Presos Políticos Vascos, que le hacía esta denuncia. Y si le parece poco esta última información, todavía tengo una más. Y es que la UPV dice que las conversaciones con instituciones penitenciarias para la matriculación de presos no van. El rector de la UPV, de la Euskal Herriko Universitatea, Iñaki Gori Zelaya, ha afirmado que las conversaciones con instituciones penitenciarias para la rúbrica de un convenio que posibilite que los presos políticos puedan cursar estudios en institución académica no van, pese a haber mandado una carta, la séptima remitida en los últimos años por los tres rectores sucesivos solicitando un encuentro. Pues nada, pues una crítica muy dura a esta dureza de instituciones penitenciarias. Bien, y no queremos terminar el programa, nos quedan unos 4 minutitos, limitándonos a la solidaridad con los presos, nuestros presos, los presos políticos vascos. Queremos ser internacionalistas porque eso es lo más grande que podemos ser, internacionalistas. Y por eso que hay una noticia sobre la presa palestina Anna Salabi, grave tras 34 días en huelga de hambre. También nos vamos a solidarizar con esta mujer. Uh-huh. Bueno, ¿y qué esta mujer qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Pues así fue detenida, ha sido detenida numerosas veces. Estuvo anteriormente 34 días en huelga de hambre, fue puesta en libertad precisamente cuando hubo ese canje de presos entre el soldado israelí que fue por eso, uh-huh, fue puesto en libertad por los palestinos, y luego Israel puso pues también a un grupo de presos palestinos y entre ellos estaba esta chica, pero al cabo de pocos días la han vuelto a encarcelar, y no por cometer ningún delito, sino sencillamente por algún asunto administrativo, de tipo administrativo, y ha estado en la cárcel pues hasta que al final la han deportado, lo cual tampoco la han sacado de la cárcel, pero la han deportado y posiblemente fuera de su propia tierra, de su propia Palestina. Entonces, bueno, pues ciertamente decimos que Israel es responsable de ese sufrimiento de Anna Salabi. Y voy a terminar diciendo una cosa muy curiosa, que precisamente el viernes pasado hubo un grupo de personas que se concentró en la calle Dato ante una tienda que es una tienda como de juguetes ahí, no me acuerdo cómo se llama, puñeta, porque venden productos israelíes. Uh-huh. Y hubo una concentración ante esa tienda, Imaginarium, es la tienda Imaginarium, ahí en la calle Dato. Uh-huh. Y bueno, pues hubo una concentración precisamente para protestar contra esas empresas, esas tiendas, esos comercios que avalan, que financian, que expenden productos israelíes de ese Estado israelí sionista que tanto daño está haciendo al pueblo palestino y tanta injusticia está cometiendo. Y sí, enmarcado pues en esa campaña de boicot, ¿no? al Estado sionista para que no tenga apoyo internacional en este Exacto. caso. Exacto. Y nada, que se nos viene ya el programa y tenemos que acabar la adivinanza. Bueno, pues tienes razón, la adivinanza, vamos a decir, a ver si encuentro los papeles, aquí están, la adivinanza de hace dos semanas era, mi inicial está en ogro. Ogro, pero no soy violenta. La V de Victoria es mi segunda letra y yo soy la mejor amiga de la gente friolera. Pues este animal es la oveja. La oveja. Por eso la primera letra está en ogro, no es violenta, la oveja nunca es violenta, es la mejor amiga de la gente friolera por su lana maravillosa. Y la de hoy no voy a dar yo la solución para que vayáis dándole vueltas al coco hasta que la semana que viene pues podáis adivinar cuál es la solución, sabiendo que el que acierte la solución tendrá un premio de nuestro programa de La Pila. Y este acertijo de hoy dice así: mi inicial, la inicial de la palabra que me llamo yo, es la paz. Está en paz, mi inicial está en paz. Y la segunda letra se agita como un ala. En todos los países voy vestida de gala, unas veces de blanco y otras de azul plomizo. ¿Quién soy? Y nada, pues igual ya, José Ramón, nos despedimos. Nos despedimos. De todas las ovejas negras y descarriadas. Las ardivencha. Eso es. Y nada, pues que ha sido un placer otra vez estar con usted y con todos vosotros en este programa, en La Pila, y bueno, pues disfrutando de esos aires de solidaridad que esperemos que algún día derriben esos muros de las prisiones. Sí, y bueno, pues también un poco reprocharos a los oyentes que no nos llamáis, que no nos decís, que nos tenéis abandonados, que no nos dais un poco de cariño, hombre, a ver si nos llamáis, hombre, los presos yo estoy seguro que si pudieran lo harían, pero las personas que estáis en la calle y que nos oís, pues hombre, debéis de decir algo, de llamarnos al 120-720, pero bueno, la semana que viene seguiremos. Eso es, y ahora que tenemos un rato que todavía no han venido los compañeros de Mendiagora, sí. Le voy a poner una canción para despedirnos, La Rabia, Silvio Rodríguez, grabada en Nicaragua en el año 2008 y dedicada pues a toda esa gente pues que realmente llevamos dentro esa rabia canalizada en estos últimos días, que esperemos que se siga acumulando y que seamos capaces pues de sacarla afuera productivamente. Ahí va, para todos vosotros. Millasker, Usubat. Vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niño, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío. conciencia.